buenas noches, bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sarañola Radio, cuarta temporada, 7 de mayo de 2009. Muy buenas noches, Edu. No te escuchamos, Edu, pero ahora el Esteros nos lo arregla y buenas noches, Edu. Ahí, que ahora. Buenas noches. Por favor, tenemos a Ceros, que me honra tener al Ceros a mí de técnico, ¿eh? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Has visto qué recibimiento te hago? Sí, sí, sí. Me gusta más cómo presentas el programa tú que el Tony Chan. Evidentemente. Sí. Es decir, ya sabemos lo que hay y lo que no hay. O sea, que tampoco... Vamos ahora con nuestros personajes favoritos. Están ahí, algunos por estar, otros pues mira, están ahí, yo qué sé, rascándose las pelotas. Sí, básicamente. Efectivamente, el Chocobo... No, está en Navi. Esta sí que no hace nada. Ya directamente. Tenemos al Navi, efectivamente. Tocan los cojones. Buenas noches. El Chocobo, que ya pues es una cosa tremenda, ¿no? Que ya sí, pues otro que no hace es nada. Es una cosa... Y aquel que hace mucho. Ceros, te aseguro que te aseguraría yo que ya ves lo bien que lo haría yo presentar el programa, Ceros. Te aseguro que te gustaría cómo lo hago. Creo que me seguiría gustando más el chache, oye, señor Dumbledore. Oye, no sé, el chache, con esa tocha que tiene. ¿Sabe qué le digo, Dumbledore? Preferiría a don Camilo presentando el programa antes que a usted. Bueno, gracias, Ceros. No llames al mal tiempo tampoco. Gracias, Ceros, por el cumplido. Don Camilo, no le llames. Y aquí estoy yo, Sergio, Chache, para presentar el programa hoy porque Tony... ¡Ay, el Tony! Ahora explicamos dónde está el bueno de Tony. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está el...? Luego lo explicamos. Bueno, Edu, hoy es un programa de relax. Sí, un especial de cancioncita. Hace tiempo que no lo hacemos, por eso nos hemos tomado el lujo de hacer después, sí, sí, en la segunda hora, una pequeña recopilación de músicas. Pero la primera hora haremos lo de siempre. Ah, pero que hacemos noticias también hoy. Sí, hay de todo. Vaya mierda, yo me voy. Bueno, no pensaba, pasa nada. Que veníamos a descansar. Porque hoy, bueno, vamos a continuar con el opening y luego seguimos explicando cosas. Porque, amigos y amigas, después de muchos, muchos años, la puerta de Sardañola abre, de Sardañola Radio se abre. La puerta trasera. La puerta trasera está abierta. O sea, además, literalmente. Es la puerta trasera. ¿Qué quiere decir esto para la gente que no conoce cómo son los estudios de Sardañola Radio? Uséase, la gran mayoría de gente. Es la puerta que hay detrás del Don Ceros, de la sala del técnico. El fumódromo. El fumódromo que se convierte en la sala del Ceros al lado de la ventana. Pero hoy la puerta está abierta. Eso quiere decir que pueden salir a fumar tranquilamente. Es una noticia muy buena. Y hay amigos, no tenemos aquí hoy a Tony. No. Porque además de que ayer estuvo llorando por la clasificación del Barça para la final de la Champions... Y todavía no está asimilando el 2-6 en el Bernabéu. Evidentemente. A ti no te meto pullas, Edu, porque sé que eres uno del Madrid, pero que vamos, que se la resbala un poco. No, ayer casualmente me hizo gracia. No sé, estaba por la calle tan tranquilamente, me paro en un bar y digo, si va perdiendo el Barça ya, minuto 85, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues... Salgo para afuera, veo que han empatado, es decir, había ganado el Barça, yo no entendía nada, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están criticando los jugadores del Chelsea? Un lío, unas pitadas por la calle. Bueno, pues no es ni una cosa, no es por el Bernabéu, no es por la clasificación, no. Por la clasificación a la final de la Champions, sino que el amigo Tony está hincando codos, estudiando el hombre. ¡Uy! Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. No hay ninguna llamada. Pues no pasa nada. Esto, era el capullo del Tony. Ya no lo sabía. Parecería que estuviera preparado, pero no lo está. No, o sea, hay una llamada, no, colgado y sería Tony. No está preparado. No, a ver, en serio, el Tony no puede estar hoy aquí porque está estudiando. Así que, pues, el Edu y yo vamos a llevarlo como podamos, la nave. Sin el capitán, ¿eh? Mientras no se caiga. Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a hacer las noticias normales con todos sus personajes, con las noticias breves, con las noticias de Japón, con el dato de la semana. Luego de eso haremos un especial de canciones. Nada, tampoco será muy muy largo. Que el hecho de que la semana pasada estuviéramos 3 horas con casi 3 horas de programa, sí, no es cosa normal, ¿eh? Eso es un hecho anómalo. Pero esta semana, programa normalito de tiempo, unas cuantas canciones. Y al final del programa, Edu, hablaremos en Verianime de lo que va a ser el Expo Manga, que empieza este viernes. Este fin de semana, este ¿verdad? Mañana empieza. Viernes hasta el domingo. Sí, sí, yo cuando acabe el programa, dentro de unas pocas horas, después de acabar el programa, me iré para allí. Bueno, muy bien, pues el Edu se va para Madrid, así que si le queréis ver, pues por allí. Sí, llevaré la típica camiseta de Arcadia Gamer, muy bien. Y a eso me reconoceréis. Estupendo. A no ser que haya 8.000 con la camiseta de Arcadia Gamer. Pues bueno, ya veremos. No creo. Básicamente no lo creo posible, pero bueno, el Edu estará por allí por Madrid, Expo Manga de Madrid, y eso hablaremos al final en Verianime. ¿Tenemos esa llamada o nos vamos con el fresquito y calentito, pues, y venga, después atendemos la llamada? Vamos para allá. ¡Fresquito y calentito! Oye, bueno, pues en el fresquito de esta semana hay 3D Realms que se va. 3D Realms desaparece. 3D Realms, amigos y amigas, pero desaparece. Es mítico esto. Es decir, la compañía que tenía el lujo de tener el récord Guinness del juego que más años llevaba tiempo de siendo desarrollado. Sí. A ver qué pasará con esto, porque puede ser muy gracioso. Luego hablaremos de ello más en las noticias, pero en el calentito, no es una noticia que hablaremos luego, pero es un calentito porque estamos muy contentos, porque siguen los rumores acerca de... Claro, los rumores son rumores, pero cuando el río suena, agua lleva. Sí, la verdad es que sí. Que la salida de Perfect Dark en el Live puede llegar, como por ejemplo Marvel vs. Capcom 2, que se llevó rumoreando durante meses y al final ha acabado saliendo. Por ejemplo, pero en este caso sabemos que se cumplen unas premisas de derechos y tal y cual, pero bueno, parece ser que van saliendo rumores y esperemos que la cosa llegue a buen puerto. Efectivamente. Vamos con las noticias. Hoy vamos a hablar primero, como ya adelantamos en el fresquito, 3D Realms y que se va al carajo y Duke Nukem, a ver qué pasa. Red Steel 2, Gunsland Tennis y Virtua Tennis 2009 y cómo va a encajar el Wiimotion Plus. Algo de analistas, periféricos de 360 y algo nuevo de Konami para las grandes consolas. Bueno. Paren las rotativas. ¿Qué pasa? Paren. No grite. Baja el volumen. Caballero, baja no grite, volumen, por favor. Baja el volumen. Bro. A ver. Señores, bro. A ver qué show tan lamentable tienes que hacer. ¿Tú no estás estudiando, polluelo? Bro. Mira, escucha, chache. A ver, diagnosticado. Eres un valiente, eso es lo que eres. Yo llevo, y Edu es partícipe, que no miento. Llevo 4 temporadas diciendo, chache, deberías presentar tú el programa. Y tú hoy saltas nada más a empezar el programa, mientes. Yo presento muy bien, ¿eh? Como no me lo ha dicho nadie, y soy muy humilde yo, ¿eh? Como eres muy humilde, mentiroso, que eres un mentiroso. Luego, que no he encajado lo del Barça, que te di la mano ayer, te di la mano el domingo. Chache, eres un mentiroso. ¡No! Eres un mentiroso, hombre. Mentiroso no es la palabra, Tony. La palabra es... ¡El Chache es genial! ¡El Chache es un chulo! ¡El Chache todo el mundo! Pero, le besa cariño, y el... necesito apoyo. Estoy a una semana de casi ser universitario. Necesito apoyo, no necesito esas mierdas de sonidos que encima busqué yo. Pues ¿qué haces aquí? Deberías estar estudiando, bastardos. Estoy en el coche echándome un cigarrito para ir a estudiar otra vez. Es lamentable, o sea, absolutamente. O sea, mira, el tío se planifica la tarde para estudiar, a las 10:15 llega a la radio a comerse un bocadillo. Yo llego aquí, me lo encuentro y dice, ¿qué haces aquí? No, dice, he venido a comerme el bocadillo aquí con vosotros. De del cole, so bastardo. Mira, Chache, Edu, Ceros, amigos, son ustedes no solo lamentables, sino unos perseguidores de la nada. Son ustedes, señores, nihilistas, ¿vale? Estamos intentando sacar un programa a flote. Me marcho. Adiós. Después de este aporte didáctico del amigo Tony. Sí. El Tony no es consciente que no nos puede hacer nada. O sea, estamos aquí, tenemos toda una lista de sonidos que le podemos... Va en su contra todo. Todo en su contra. Está tirando piedras sobre su propio tejado. Bueno, lo que seguro que todo ha ido en su contra es a 3D Realm. Pobre gente. No, de verdad, esto es... Ha cerrado sus puertas, lo lamentamos profundamente. Sí, desde luego. Pero, mira, oye, cuando hay problemas... Problemas financieros que se arrastraban desde hace mucho tiempo. Sí. Y una de las cosas que más nos preocupaba era ese Duke Nukem Forever. Nos preocupaba, bueno, entre comillas. Que ¿no? No sabíamos si iba a salir, si no iba a salir, si lo que decían era verdad, era mentira, si los vídeos eran buenos o malos. Pero era igual. Que no este juego que tenía que salir en 2010, ahora no se sabe, simplemente se sabe que Take-Two ha confirmado que ha comprado la licencia. Bueno, es que sigue manteniendo los derechos. Pero no van a invertir un duro más en él. Es decir... que nos van a sacar el juego en sí tal y como está, un rollo pre-beta. Le van a lavar la cara y para el mercado. Y que venda con el nombre que ha cosechado durante 12 años de mito. Porque lo del Duke Nukem Forever es mito. Es mito ya, pero tú sabes que imagínate 12 años de desarrollo que tiene Duke Nukem Forever. Se van al carajo. O sea, te sacan un juego malo que no vende nada... Es decir, hay que tener en cuenta que evidentemente el fracaso que ha supuesto el proyecto de Duke Nukem Forever es un causante de que detrás de Realms haya ido al carajo. Es decir, claro, perdido. Totalmente perdido. O sea, no. Pero bueno, como dice el Edu, pues hará falta solo esperar a ver qué deciden hacer con Duke Nukem Forever, pero parece ser que el proyecto pues no... No va a buen puerto de momento. No va a traer más pelas, con lo cual, si no está muy bien, ya no le echemos más esperanzas al tema, porque no va. Lo más malo que puede pasar aquí, aparte de que pueda salir un juego malo, es que el juego se cancele. Por el hecho de que... No, presupuesto... no me niego a que el Duke Nukem Forever se cancele. Es que no puede ser. Desde el año 97, o sea, yo tenía 10 años cuando se anunció este juego. No puede ser. A ver, el juego en sí es que si no van a invertir más pelas en él, y el juego imagínate que esté medio acabado, va a costar mucho sacarlo a flote. El juego estaba pensado para que saliera a principios de 2010. Estaba pensado. El desarrollo tiene que estar ya avanzado. Más pero o menos, ¿no? Sí, a ver, pero el hecho ya de no invertir dinero puede hacer un poco... En fin. Bueno. A ver qué pasa si es que no van a invertir dinero en la fase de... Eso puede ser, a lo mejor... A lo mejor sí que invierten en la fase de merchandise y publicidad. Sí, bueno, no sé. Puede ser, pero es que es un poco duro el futuro que le espera Duke Nukem Forever. Más duro es el de 3D Realms, que seguro que ya no levanta cabeza. ¿No? Duke Nukem Forever, veremos si lo hace de la mano. Y es otra de las que ha caído, como Midway y empresas así. La crisis... La crisis y la gripe porcina, todo junto. Todo junto ha hecho una, es un remix, una explosión bastante total. Bestia. Vamos a ver si hace explosión o no. Si hace explosión o no, Red Steel 2. Porque, amigos, se ha confirmado ya Red Steel 2 y hemos podido ver un primer vídeo donde está un flipao. Sí, un flipao, no tiene otro nombre. Bueno, sí que tiene otro nombre. ¿Ah, sí? Le vamos a llamar Isako. Ah, vale. Llamar Isako. Al Isako le gusta mucho Red Steel. Le gusta mucho el juego. Luego le casca un del montón porque él es así. No, a mí me ha gustado mucho, pero le casca un del montón. No, Isako con el cariño. Le gusta. Pues entonces vamos a poner que es el Isako probando el Red Steel 2 con el accesorio del Wii Motion Plus. Y vemos el individuo haciendo una combinación espada-pistola muy molona. Sí, sí, muy molona. Pero lamentablemente, amigos y amigas, yo creo que voy a pedirte triste. Que bajes el volumen. Porque como hoy soy un poco el Tony, pues baja el volumen ceros. Un momento. Qué pesado el Tony, ¿no? Siempre te pide el tema del volumen. Bueno, es que, amigos y amigas, este tráiler que hemos visto de Red Steel 2, podríamos... Es que yo no creo que sea un tráiler esto, es que no puede ser. Bueno, es que, Edu, podríamos volver tranquilamente a la época de los primeros vídeos de la Wii. Sí, sí. En los cuales veíamos en ese sofá blanco, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquel sofá blanco? La Casa Blanca totalmente. La Casa Blanca. Ahí con los muebles blancos. Y la cámara enfocando a cuatro individuos hiperflipados, o a dos individuos jugando detrás del sofá, por delante, ¡guau, guau! Con el Wiimote. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Pero no veíamos ni una imagen en pantalla. Bueno, aquí han dado un paso más. Aquí nos ponen, por un lado, imágenes del tío todo flipado, del Isaco flipado, con el Wiimote y el Wiimotion Plus. Y por otro, las imágenes del juego. Con lo cual, hacer la comparación de si el Wiimotion Plus funciona, no sale bien. No, porque si tú tienes por un lado unas imágenes y seguidamente te ponen las del juego, pues no sabes ver si el Wiimotion Plus cumple su función. Claro. Luego seguiremos hablando del tema del Wiimotion Plus. De momento sabemos que tenemos aquí este vídeo que no sirve absolutamente para nada. Es que yo ahora mismo no entiendo... La manía de sacar estos vídeos así, si ya se había perdido, si es que es absurdo. O sea, la gente lo que quiere ver es si se mueve bien en el juego. Claro, es que luego nos encontramos, y empalmando con la siguiente noticia que queríamos hablar, el tema del otro vídeo que hemos visto de Grand Slam Tennis, el juego de Electronic Arts, que sale este junio, y donde vemos al productor del juego cómo nos enseña él en una pantalla moviendo el Wiimote con el Wiimotion Plus. Y arriba, los movimientos. Es que eso es lo que se tendría que ver. A ver, ahí está la gracia, porque más o menos puedes intuir un poco cómo va a funcionar este nuevo accesorio tan polémico, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es lo que queríamos comentar. Hemos visto el vídeo de Grand Slam Tennis y bueno, deciros que puede estar en condiciones de competir con el Virtua Tennis 2009 de Sega, que se va a retrasar y va a salir más o menos en las mismas fechas del Grand Slam Tennis de Electronic Arts. La gracia estará en saber, Edu, sí, cuál de los dos títulos explota mejor la capacidad del Wiimotion Plus. A ver, el problema, por lo menos lo que he visto yo en el Grand Slam Tennis, es el hecho que se ven muy bien los movimientos. O sea, el productor se ve cómo hace los movimientos y el Wiimote lo acepta, pero claro, no vemos en ningún momento que él pueda mover al jugador, que estaríamos otra vez con la polémica de Wii Sports. Wii Sports. Es decir, un juego automático en el cual tú solo tienes que hacer los gestos. También a lo mejor lo dan por hecho que puedas mover el personaje. Lo dan pero, por hecho. Pero no, claro, tú no lo ves. No por lo ves, tanto, no sabes si eso va a pasar o no. ¿No les hubiera costado nada poner el nunchaco y enchufarlo? Bueno, no sé. No sé si será por el hecho de hacerlo más realista, ya que el tenis normalmente se coge en dos manos la raqueta. Claro. Sí. Es un poco absurdo. Pero bueno... En fin, ya veremos. Todas las cosas han visto. Oye. A mí hay una cosa que me preocupa más. ¿Más? Sí, me preocupa más. Y es el hecho de que viendo estos vídeos, la Red Steel 2 no lo sé porque no he podido, como os hemos comentado, no hemos podido comparar. Pero en el de este juego de tenis del Electronic Arts, me da la sensación de que lo que se hace se podía haber hecho tranquilamente con el Wiimote. Yo creo que sí. O sea, es que, de verdad... Vale, con el Wiimote hacías cualquier gesto y la pelota iba para allá, bueno, todo lo que tú quieras, que hablo del Wii Sports. Pero de verdad que con un trabajo un poco más, no sé, incluso de programación o de afilando las cosas, no se podía haber afinado con es el trabajo creo del que Wiimote. Que el Wiimotion Plus es que se podía haber incorporado directamente ya en el mando de Wii desde que salió, o sea... Pues no, ahora se convierte en un accesorio que se tiene que convertir en el revulsivo de la Wii, ¿o qué pasa? Ya, pero si llega el momento en que seguramente llegará el momento que la gran mayoría de juegos necesitarás el Wiimote para jugarlos decentemente. El Wiimotion Plus. El Wiimotion Plus, sí. Llegará el momento que lo necesites para sentir que el juego está mejor hecho o para cualquier cosa así. Mira, yo, Edu... Es otro gasto más. Sinceramente, como usuario de la Wii, una vez más... Me siento estafado. Yo es que me siento estafado. Hombre, es que la consola ya no te vale 250 euros, por ese caso. Yo es que me siento estafado. No. En fin, amigos, vamos a hablar de una cosa que nos gusta mucho, que nos gusta mucho. Analistas, y es que ha salido el amigo Michael Patcher de Morgan, que ya pues es un cada semana saca una. Es un cada tío, semana tiene una. Es un tío popular. Sí, él se levanta, ya se ha hecho famoso. Sí, se levanta los lunes por la mañana y dice: "¿Qué cosa absurda voy a decir hoy con mi nombre?". Porque lo dice con su nombre. Sí, claro. Entonces si no, ya no cobra. Ya, claro. Michael Patcher, ¿eh? Patcher. En fin. No, pues ahora lo que dice es que atención, no espera que la next gen nueva empiece antes de 2013, porque dice que los editores se van a resistir a cambiar el formato, porque ya quieren explotar el formato, los formatos que están ahora utilizándose en las consolas. Entonces los editores, como se van a resistir o van a querer explotar al máximo, porque han hecho muchas inversiones, pues no van a introducir nuevas tecnologías de hardware. A ver si es un poco complicado, pero creo que se entiende. A ver. Sí, vamos, que no van a salir consolas nuevas por la inversión. Vamos. Pero ya está. Es que es de cajón. A ver, ¿quién va a mover un dedo ahora? Con la crisis y toda la que está cayendo, que nadie mueve un dedo. Pues claro, la gente a estirar lo que más puede. Hombre, está claro. Ojo. Pero entonces, ¿para eso necesitas a un tío que te lo diga? No, a ver, Sony siempre lo ha hecho, tanto con su PlayStation 1 como su PlayStation 2. Microsoft ha invertido lo máximo en esta 360 también para poder sacarla a flote y tampoco la va a dejar ahí a medias. Es que es una vergüenza. Señor analista, de verdad, analice. Diga cosas sensatas, con un poco de perspicacia, un poquito de visión. Profundidad, futuro, yo qué sé. Sí. Vamos a hablar ahora de cosas raras que pueden salir de la mente de Xbox 360. Pues en Gadget, que es un portal tecnológico, pues ha dicho que ya tienen las primeras imágenes del sistema de control de 360. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo va a ser? El Wiimote este de 360, que tanto rumores ha traído. ¿Wiimote para 360? Sí, de momento se dice que lo presentarán en E3. Oye, mira. Y que es un sensor vendría a ser lo mismo que el Wiimote. Un sensor de movimiento que capturaría movimientos de nuestro cuerpo, sin la utilización de ningún mando. ¿Y o qué? Sea, por lo entonces, cual, ¿cómo vamos a...? Con una especie de barra sensora. Mira, como el Wiimote, que tiene la barra para que capture los movimientos, pues directamente, aquí lo harás simplemente con el cuerpo. O sea, es decir, si tú haces un gesto con la mano, esa barra te reconocerá en la mano que has hecho ese gesto. Y que vendrá junto con un micrófono y una cámara. Y recordemos que la 360 ya tenía cámara. Pues otra cámara, no pasa nada. No pasa nada. La idea. Aquí la idea es vender juegos casual. La idea, por ejemplo, es que los juegos de lucha, por ejemplo, se hicieran. Reales. No. Es decir, si tienes que pegar un puñetazo al lado de la pantalla, pégalo. Si era peligroso el Wiimote, ya esto no me lo imagino. No. Los jarros chinos por la casa. Yo me imagino. O sea, patada al perro. Esto es un poco absurdo, ¿no? O sea, si tienes que jugar a un juego de lucha. Si tengo que pegar una patada fuerte, ¿cómo va a distinguir la barra, la patada fuerte de la floja? Yo qué sé. ¿Jugar a fútbol? No le des más vueltas, Edu. No le des más vueltas. Porque esto va a ser un accesorio. Estoy viendo lo que va a acabar siendo esto, ¿eh? A ver si luego me equivocaré, porque siempre me equivoco. Pero bueno, yo lo digo. El caso, accesorio nuevo con random juego nuevo. Sí, seguramente. Que va a ser para atraerse más público del rollo que el que compra Lips y este tipo de juegos. Ya, pero ese público normalmente, a ver, compra juegos, pero no sé si entre 60 se van a ir precisamente a la consola 360 para comprar este tipo de cosas. Pero bueno. Para eso ya estará la campaña de publicidad. Sí, no te preocupes. Eso seguro. La gente ya se enterará. Entonces, ya está. Sí, no, sacarán un par de juegos, tres. Si tienen éxito, seguirán haciendo. Si no, pues te comerán los mocos con el accesorio este. Sí. Y ya está. Bueno, y según, pues, según el portal tecnológico en Gadget, pues el sistema reconocerá pequeños gestos. O sea, podremos navegar por los menús y tal. Como siempre hemos visto las pelis de... A lo Minority Report. Sí, pelis de ciencia ficción, como si tuvieras una pantalla táctil. Sí. Yo quiero ir aquí, pues mueves el dedo, le das al icono y se abre una ventana. Vaya, vaya. Pues por ese estilo. En fin, yo aquí veo muchas ideas un poco... estrafalarias, ¿no? Sí, estas alturas de la vida de la Xbox 360, no vengas a cortar ahora que vas a cambiar. No, no. Accesorio se va a quedar esto con un jueguecito y tiramillas, de verdad, tiramillas, que se lo van a comprar los casuals y va a ser una moda pasajera. Sí. Ya está. Konami, Konami. Konami, a través de la página, bueno, a través de la página web del oficial del compositor Norihiko Ivino, uno de los compas de Harry Gregson Williams, por ejemplo, Metal Gear Solid, y también es el que hace la banda sonora de El Son of the Enders, pues ha desvelado que Konami está trabajando en un proyecto para este 2009 que podría ser exclusivo para Xbox 360, aunque podría ser que no lo fuera exclusivo para Xbox 360. A mí se me viene a la cabeza, evidentemente, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, ese magnífico port que va a llegar. ¿Cuánto tiempo también repitiendo esto de Metal Gear 4 para 360? Sí, iba a decir, ¿qué otra cosa le hubiese podido pasar por la cabeza al chache? No, no, es que... olvidaos, este juego llegará a 360. A ver, no. Dudo que Zone of the Enders salga para 360, básicamente, porque a primeras no hay ninguno de la saga en ninguna consola de Microsoft y sería un poco... Vamos a hacerlo como tú estás haciendo, por descarte. ¿Zone of the Enders? No. Básicamente por el hecho de... es el primero de las sería el primero de la saga y como que empezar en una consola con una tercera parte... Como que no. Yo no lo veo, pero bueno. Fuera. Puede ser, pero no lo veo. Metal Gear Solid en 360... Sí, pero ya que también se especula que podría ser para otra multiplataforma, a no ser que sea un Metal Gear Solid 4 Subsistence. ¡Ah, amigo! Ahí algo así, que si pueda ser exclusivo para 360, porque sería exclusivo. Y baja el volumen, baja el volumen. Y durante baja un tiempo se vaya para Play 3. Qué gusto da hacer un programa con gente inteligente, como el Edu. Normalmente, amigos y amigas, queridos oyentes de Arcadia Gamers, yo aquí estoy sentado, enfrente tengo al amigo Ceros. Si entráis en la página web de Arcadia, pues veréis las fotos, veréis cómo estamos situados. Y yo a mi izquierda normalmente tengo a una cosa rara que no hace más que interrumpir el programa con una actitud de lo más de niño, ¿eh? Pero hoy tengo una persona que ha llegado a una conclusión que es lógica. Vamos a ver, tiene que salir algo nuevo y tiene que salir multiplataforma, pues no va a salir otra vez el Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 Subsistence, sí, o como que se le quiera llamar. Vamos, la expansión de Metal Gear 4, que sería exclusiva en 360 y a lo mejor después de un tiempo se vería multiplataforma. Podría ser. No sé, más cosas así que haya hecho el compositor de Metal Gear Solid of the Enders. Si ha trabajado más con Kojima, podríamos ver algún antiguo remake de algún juego clásico de Kojima. Pero Kojima ya ha dicho muchas veces que no quiere volver a sus antiguos juegos. Se quiere reinventar. Porque sería absurdo, porque la gente que ya ha jugado esos juegos supongo que tendrá en mente esos juegos y no queda volver a revivirlos. Sí, sí. Total. Castlevania lo dudo. O sea, que solo quedan esas opciones. En el E3 veremos de qué se trata. Sí. Y ahora vamos a hablar de más cosas que veremos en E3. De hecho, todo lo que estamos hablando estas semanas lo veremos dentro de un mes aproximadamente en el E3 de Los Ángeles. Pero ahora toca hablar de Soul Calibur Broken Destiny. Soul Calibur Broken Destiny, que ya salió un tráiler. Bueno, tráiler de 50 segundos, le quitas... la propaganda de... se queda en 20. Namco Bandai, Project Soul y esto se queda en 20, 10 segundos, un poquito más. ¿Qué se ve en este juego? Pues bonito, gráficamente el juego cumple. La verdad, yo diría que es gráficamente una mezcla entre Soul Calibur 3 de PlayStation 2 y Soul Calibur 4 de la nueva generación. Y oye, de momento bastante bueno. Sí, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Ahora, tampoco en 10 segundos no te vas a poner a analizar cosas, porque claro, te han puesto 3 ataques. Esos ataques no se ve mucha iluminación, por lo tanto no puedes detectar si hay ralentizaciones, tampoco te han visto, no se han visto CGs, o sea, no, poca cosa se puede saber. Simplemente el aspecto gráfico, que es a caballo entre Soul Calibur 3 y 4, y de momento la canción principal, que también parece muy buena, pero poca cosita más. Pero es una de las grandes apuestas que tiene Sony en su PSP. Sin duda, sin duda. Y oye, que la PSP de momento vaya tela también. Sí, ¿no? Tekken 6 y Soul Calibur, de momento. Es uno de los juegos de la resurrección de PSP, ¿no? Sí, ahora asistimos a la resurrección. Acojonante. ¿Quién lo iba a decir? Sí, o sea, de momento, oye, lo que decía, ¿no? Juegos de la nueva generación que dan el paso a la PSP. Sí, sí. Oye, de momento, bien. Bueno, entonces, de momento, primeras impresiones bien. Primeras impresiones buenas. Ahora falta profundizar. Falta que salgan trailers de verdad, con más de 3 minutos al menos de juego, uh-huh. Que puedas saber si el juego va a cumplir o no, o si tiene diferencias a algunos otros. Pero de momento, bien. Bueno, pues vamos a hablar de juegos de Marvel que van a salir dentro de poco. Pues bueno, Marvel, que presenta varios juegos, por ejemplo, Marvel vs. Capcom 2, que ya tiene fecha, que saldrá el 29 de junio tanto en el PlayStation Network como en el Xbox Live, ¿sí? Este juego de Capcom. También para el PlayStation Network llega The Punisher, No Mercy. No Mercy. No Mercy. No lo he podido evitar, lo siento. Que llega este mes, pero no se sabe la fecha exacta del juego. Bien. Para otoño también Marvel Ultimate Alliance 2. Que saldrá en septiembre. Marvel Super Hero Squad de THQ, que saldrá en octubre. Ah, y THQ, luego hablamos de THQ. Y Iron Man 2, que ya no llegará hasta el 2010. Que lo harán para estrenarlo junto con la peli. Como estrategia comercial de este tipo. Muy bien, muy bien. Nos gusta saber las fechas de los juegos, que luego hay que planificarse el bolsillo. Sí, porque yo ya de momento seguramente para el Marvel vs. Capcom se va algo para el live. ¡Ay, ay! ¡Cling, cling! Algo cae. Sí, bueno, sí. ¡El grito! El grito. Y el grito, sí, es esa imagen que hace poco vimos en nuestra web, donde consultar todas las noticias, que es ni más ni menos que Hargain2. Hargain2.com, porque ahí tú pues analizas, tienes un análisis que quieres consultar, unas noticias que repasar al día, yo qué sé, un reportaje, un vídeo por streaming, yo qué sé, el vídeo del que hemos hablado antes, del Soul Calibur Broken Destiny, o el tráiler que hemos comentado antes, o el tráiler del Grand Slam Tennis, o de Red Steel, o de Red Steel 2. Pues ¿dónde lo ves, de ceros? Yo a Hargain2. Hargain2.com. Es que no tienes que irte a ningún sitio. No, la verdad es que no. Es ningún problema. En Hargain2.com, nuestra web de referencia para las noticias, es donde hace unas semanas, ya lo comentábamos aquí en el programa, vimos la imagen, la cara de ese niño. Que la trajimos aquí incluso al guión del programa, porque nos teníamos que reír todos juntos aquí en comunidad. Y es que The Grudge, que es el grito, un survival horror que se está desarrollando para Wii, que es la adaptación de la película del mismo nombre, es la adaptación que está dirigida por el que fuera director del film, el japonés Takahashi Shimizu. Y bien, también lo lleva gente que estuvo trabajando con Miss Walker en Lost Odyssey. Bien, pues hemos visto el tráiler de El Grito. Y bien, a mí personalmente ni fu ni fa. Yo, mis primeras impresiones han sido un a mí, poco... Perdona, Edu. Tú, sí, tus primeras. Luigi's Mansion. A mí me ha recordado... A Luigi's Mansion, o sea, lo siento en el alma, yo soy Luigi y voy por aquí, por el tema este, con una linterna, y de vez en cuando, como si estuviera en el pasaje del terror, se me aparecen cosas que me tienen que asustar. O sea, sí, que no. ¿Cuál será tu opinión? mi opinión sobre el grito. No sé, yo he visto el tráiler y he dicho, cajas moviéndose. Sí, sí, en fin. Una niña por medio del pasillo. En fin. Pero sí. La gracia del juego este, ¿dónde está? Porque no he visto enemigos, no se han visto personajes secundarios, no se ha visto nada. O sea, un tío yendo por un pasillo con cajas que se mueven y una niña que se esconde. Imágenes que se te aparecen de golpe, como proyecto de la Bruja de Blair, así. A mí me recuerda un poco a Project Zero, pero de momento, en el Project Zero, aquel juego en el que llevamos a una chica y te aparecían fantasmas y para capturarlos tenías que hacer una foto. Sí. A mí me ha recordado un poco a ese juego, a Project Zero, pero al no ver nada más que una niña que se escapa y que presuntamente es el mismo niño todo el rato. Bueno. No sé yo. ¿Qué nos vamos a esperar y de esta serie de juegos que están saliendo ahora, que son así, todos muy siniestros, para Wii, ¿no? También con... Sí, ahora creo que quieren adentrarse un poco en el territorio adulto. Sí, ¿no? De esta manera, ¿no? De esta manera, pero no sé si así lo van a conseguir, la verdad. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro gran amigo, colaborador anual, podríamos decir que es colaborador anual porque aparece más o menos una vez al año y nos da la gran sorpresa, la gran información acerca de las últimas novedades de los juegos de fútbol. No sé si hoy vendrá con algo. Buenas noches, Alberto de Urense. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Un abrazo desde aquí de Sardañola, nuestro Igualmente. Gran amigo, que empató con Messi, ni más ni menos. Sí, ni más ni menos. Siempre se ha recordado. Bueno, empate con Messi, pero con mucho chanchullo, ¿eh? Merecí ganar. Ya, me acuerdo. Bueno, Alberto, yo supongo que si te has acercado a llamar es porque no vienes con las manos vacías. Bueno, llamo primero por saludaros para que todos estéis bien, para que, bueno, recordar viejos tiempos de llamadas. Me alegro. Y para daros información sobre el FIFA 2010. ¿Cómo no podía ser de otra manera? ¿Nos vas a dar alguna exclusiva para ir diciéndolo? Porque... Bueno, exclusiva no puedo decir exclusiva, os voy a decir pinceladas más bien. Bueno. A ver, se espera que FIFA 2010 presente... Alberto, si sabes que de aquí no sale. Sí, no, sí, ya sé que de aquí no sale. Sí, de aquí no el sale. El año pasado tuve movidas en otras páginas web, ¿os acordáis? No se tiene razón. Hubo eco de otras páginas si web. Si no sale de aquí, hombre, tú estírate, si no pasa nada. Aquí bueno, pues somos mira. Cuatro. Bueno, venga. La información es la siguiente, para todos los fans de los juegos de fútbol, pues FIFA 2010 presuntamente se presentará en el E3 de junio en Los Ángeles y tiene novedades importantes. Una de ellas es el 11 contra 11 online. Ya no 10 contra 10, 11 contra 11 online. Un campeonato del mundo virtual representando a tu país, 11 contra 11. 11 españoles contra 11 argentinos, 11 brasileños. Bueno, ese tipo de juegos. Y alguna novedad más en el online que es muy grande, pero no puedo decir nada de eso. Pero es algo muy importante. No me digas, no. Sí. Alberto, pinceladas. Y pinceladas también son las mejoras gráficas que conlleva un poco la serie cada año. Mejoras en la Julia, retoques y tal. Pero bueno, principalmente este año lo que han mejorado es el sistema online con novedades grandísimas, así que yo espero que estéis todos atentos. A ver, amigo Alberto, repasando. 11 versus 11 online. Y campeonato del mundo de 11 contra 11. Campeonato del mundo 11 contra 11, escogiendo a tu selección. A tu selección. Bueno, tienes que clasificarte para representar a tu país. 11, los mejores 11 mejores de España contra los 11 mejores de los países que vayan al Mundial. Ajá. Y la tercera cosa que comentabas era... Una gran novedad en el online, un gran bombazo en el online que no puede decir nada todavía. No ha colado, chachi, no ha colado. Es un bombazo, no ha colado, ¿no? No ha colado. Cago la leche. Bueno, también tengo novedades sobre el Pro Evolution Soccer 2010. A ver. Venga, esto sobre el FIFA, yo voy apuntando, ¿eh? Que el Pro me da más miedo. Bueno, seguramente, personalmente pienso que no estará a la altura de FIFA 2010. Ajá. Como juego. Pero veremos un gran avance en Pro Evolution Soccer. No veremos un estancamiento como todos estos años, una marcha atrás. Vamos a ver un gran avance. Oye, pero Alberto, no. Perdona que te diga, pero no. Eso no es mojarse. Bueno, pues vamos a ver un gran avance en el Pro. Pues sí, vamos a ver algo gran. Hombre. Gran avance en el Pro ya es algo, que ya últimamente algo, no había grandes avances, bueno, era para atrás. Precisamente, ya es algo porque llevan 3 años sin avance ninguno. Van a coger el tema de la UEFA Champions League, lo van a explotar por delante, por detrás, van a coger al Balak a perseguir al árbitro ahí, ¡guau! ¡Wow! ¿Sí? ¿Te imaginas? Bueno, no solo la UEFA Champions League, sino la Copa, la Champions League, sino también la Copa de la UEFA, la Superliga Europea, que se va a llamar a partir de ahora. Ajá. Tiene derechos. Pero bueno, la gran novedad de Konami es que han nutrido a su grupo de gente que hace el Pro, han contratado a más gente y lo han dividido por sectores especializados. Tienen gente trabajando en el modo online, en el modo sea una leyenda, en el modo UEFA Champions League. Están divididos por zonas ahora. Vale. O sea, entonces acá... se espera que sea un gran producto, quizás no a la altura de FIFA, aún le quedará luchar bastante, pero podremos disfrutar al menos un juego de fútbol divertido. Bien. Me alegro por parte de Konami, que llega siendo hora que diera el paso a hacer un juego de fútbol de nueva generación, ¿eh? Porque sí, ya yo me alegro también porque en el año 2009 Konami ha descubierto de la división del trabajo. Sí. Es algo interesante por parte de Konami. Está muy bien. Bueno, Alberto, pues qué pena no poderte sacar. Y esta cosa tercera tan gorda que no puedes decir. Yo me he quedado ahí. Ahora yo, de FIFA 2000... Se anunciarán en próximas fechas, pero prometo llamaros antes de que acabe el año. Ay, otra vez. Ahí quería yo ir. Para deciros algunas pinceladas más, porque seguramente, bueno, esto ya no tiene que ver con FIBA, seguramente Pro Evolution Soccer recupere la licencia de la Liga Española. Hombre, un gran avance también, porque después de la pérdida... Bueno, no es un gran avance porque ya la tenían. O sea, ya, pero la volvieron a perder. Pero es un gran avance porque la han vuelto a recuperar ahí, diciendo, bueno... Pero esto ya es muy subjetivo, esto ya no, sí. No estoy 100% seguro, pero hay muchas posibilidades de que vuelvan a recuperar la LFP, la Liga BBVA. Pero esto sería de cara al próximo Pro Evolution Soccer, ¿ya? Al 2010, al de este año, sí. Vale. La Liga BBVA para el Pro es un rumor, muy bien. Es un rumor. Pero bueno, quedaos que principalmente los jugadores de fútbol, que nos hemos pasado de Pro a FIFA este último año, pues quedaos con que FIFA, bueno, nos va a seguir gustando y nos va a encantar como este último año. Quizás un poquito más. Muy bien. Alberto, pues oye, encantados otra vez de volverte a tener aquí, de que seas otra vez tú el que nos alumbre con información acerca del debate eterno de cada año sobre FIFA y el Pro, ¿sí? Y que nos pongas un poquito y nos arrojes algo de luz, ¿no? El reportero futbolero Alberto de Ourense. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, Alberto, pues un abrazo desde aquí, desde Arcadia, como siempre, y de verdad, pues esperamos volverte a tener por estas fechas el año que viene otra vez. No, ¿sí? espero, ya te dije que antes de que termine el año llamaré para deciros algunas novedades más. Me alegro, muy bien. Un abrazo desde Ourense para todo el equipo, ¿vale? Muchas gracias. Que vaya muy bien. Venga, a cuidarte. Buena suerte. Chao. Adiós. Muy bien, hostia, este Alberto, qué tío, ¿eh? Sí, dando información aquí. Este tío llama cada año, nos escucha y dice, voy a llamarles a esta gente. Que tengo cosas nuevas sobre el Pro y el FIFA. Muy bien. Sí. Pues ahí lo que nos ha dicho Alberto, FIFA 2009, 11 versus 11 online, campeonato del mundo online, algo muy gordo que no puede decir, mejoras generales del juego, gráficos, sonido, menús, sí, etcétera. Típico FIFA. Y el Pro pues también ha apuntado que un gran avance sin concretar nada, algo que ya se supone, y que existen posibilidades de que recupere la licencia de la Liga BBVA. En fin, lo dejamos ahí aparcado. Gracias, Alberto. Seguimos. Estábamos hablando de... Mejor dicho, vamos a hablar de The Legend of Zelda Cercanías Renfe. Palabras de un dirigente de Nintendo. The Legend of Zelda, cercanía a Renfe... Sí, lo ha dicho así, ¿eh? The Legend of Zelda, cercanía a Renfe, gustará a grupos de personas de muy diferentes edades y se lanzará durante la última mitad del año. Tenemos ya fecha. De aquí se acaba ya lo que dice el señor director. El dirigente de Nintendo de turno. Tenemos entonces ya fecha para cercanía a Renfe. Saldrá... Bueno, acordémonos que Renfe siempre se retrasa. Siempre retrasa. Y bueno, pero en principio será Navidad, ¿eh? Porque ahora ya, como ya se llevan bien el gobierno a la Generalitat y todo eso, pues ya en teoría la Renfe no se va a retrasar, pero bueno, en teoría llegará a finales de año. Y a mí lo que me preocupa especialmente es la afirmación siguiente: gustará a grupos de personas de muy diferentes edades. A mí me preocupa. A mí también. A mí da un poco de miedo. Sí. Hombre, ya vale. Link con, con su gorrito y el trenecito asusta de buenas a primeras. Pero ahora que te digan esto, no sé yo. A mí me da miedo. De muy diferentes edades. ¿Cuán diferentes? Sí, porque si le va a Yayos, gustar... niños, no. Ya en un juego en el que te sale un Link en una locomotora, muy joven, para mí que el juego no, con el chaca chaca cha del tren... Chucuchu, pues no sé, a partir de 18 no lo veo. Yo empiezo a temer un Zelda para Yayos, ¿eh? Sí, sí. Así de claro te lo digo. Zelda para Yayo. Claro, porque ahora Link no se tendrá que desplazar por el mundo en el que esté. Porque como irá en tren, así no se cansa. ¿Qué te parece? Poco regulero, ¿no? Poco regulero. Pero en fin, oye... Es un poco sacarlo de quicio, porque la pinta de este Zelda cercanía Renfe supongo que es buena. ¿Link va a ser ahora auxiliar de residencias de tercera edad o qué? Va, básicamente va a pasear a los yayos en tren o algo, algo raro, en fin. ¿Tenemos una llamada? Sí. Tenemos una llamada. Pues adelante la llamada, que no sé si querrá venir a opinar sobre este maravilloso Zelda cercanía Renfe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Alan. Hombre, hoy es el día de las llamadas. Sí, recuerdo. Muy buenas noches, Alan. Buenas noches. ¿Qué pasa? Me ha dicho Ceros que no está el Tony, es que no estoy escuchando el programa. No, no, hoy no está el Tony. No está. Le tenemos hincando codos estudiando en el pobre chaval que se tiene que se tiene que sacar el bachillerato. Eso, eso, que empolle, que empolle. A empollar. Como ya todos hicimos en su momento, pues ahora le toca el hombre, ya está bien. Claro que sí. Nada, una cosa muy rápida, si era más que nada para saludaros, que hace un montonazo de tiempo que nos llamo. Muy bien. Y dos cosas, vamos a ver, Resident Evil, el Dark Chronicles, sí, está muy bien, yo soy un fan, sabes que soy un fan de Resident Evil a tope. Pero... pero que estamos en el siglo XXI, el tema de raíles... sí, ya sé a lo que se refiere. Pero aquí la pregunta, encanta. Alan, la pregunta te la es al revés. Estamos en el siglo XXI, los raíles en los juegos. La pregunta es la siguiente, ¿la Wii es una consola del siglo XXI? ¿No? No, pero vamos, tampoco es algo como para poner raíles, vamos, o creo yo que no. Vamos a ver, espero que no sea así, pero vamos. Bueno, de momento parece que... Ya me decepcionó que... a mí el Umbrella, Chronicles me decepcionó a mí. Pues entonces... Además de que me le pasé en 2 horas y poco. Pues Alan, amigo Alan, no es, no va a ser tu juego, está claro. No, porque creo que ya son pero tres... bueno, me le tendré que comprar, o sea... Tengo todos. Si eres fan, pues sí. No tienes otra escapatoria. Es lo que jode cuando eres fan, ¿no? Que sabes claro. que ese juego es malo, pero dices, es que lo necesito. Sí, me pasó con el Outbreak. Dices, qué mierda de juego. Dices, bueno, venga, va. Sí, sí. Resident Evil tiene una panda de, sí, tiene de fans, ¿eh? Pues que sí, son, pero... no sé, no, son inquebrantables. Sí, unos sí, como la roca. Uno sé que va cansando ya de las cosas. Bueno, Alan, ¿le has dado uso a tu Wii? Porque recordemos que en su momento Alan fue Nintendero. Claudicó de Wii aquí en este programa en directo. Dije, no, sí, ya, sí, sí. Paso de la Wii. Y fue aquí y hace después, un año y medio, un año, no me acuerdo. Pues es que no me la compré siquiera. Me tocó en un concurso, en una tienda de informática, me tocó. Y tengo que decirlo. La vendí. Para comprarme una Xbox 360. Bueno, yo qué sé. Una elección. No es una... No es una mala elección. No, la verdad es que no. Aquí no hacemos campaña ni por una ni por otra, pero claro, yo entiendo como jugador que pues hiciera lo que hiciste. Pues Alan, se entiende. Sí, dije, bueno, pues cuando valga 50 euros me la compro para jugar a los Resident Evil de la GameCube y para el... A eso sí, tengo que reconocer una cosa. A ver. La Wii tiene el mejor Resident Evil 4, porque con el sistema de sí, apuntar... Tiene razón. ¿Qué quieres que te diga? Gana muchos enteros el Resident Evil 4. Y no soy yo muy amigo del 4 ni del 5, pero apuntando con el Wii, con el Wii Mode... Toda la razón. Yo también tengo ese juego y es un gozo, después de jugarlo en Cube, jugarlo en el Resident Evil 4 Wii Edition. Capcom le sacó el partido al Wii Mode en este Resident Evil 4. Sí, la verdad es que sí que... Bueno, que también lo tenía muy fácil, que es que tampoco... Pero bueno. Bueno, Alan, pues muchísimas gracias por volver a llamar, por volver a escucharte, saber que los oyentes que estáis desde hace mucho tiempo, pues seguís, a pesar de no manifestaros mucho, pues de vez en cuando escuchando el programa. No, sí, os escucho siempre, lo que pasa que, claro, en diferido siempre, claro, a través como pueda ser. Del archivo. Otra cosa, ya para irme. Sí. ¿Precio del Metal Gear Solid 4? Ha bajado a 30. Ha bajado a 30, vale. Precio del Zelda Twilight Princess, lo dejo ahí. 60 euracos. Es verdad. ¿Sigue estando a 60 euros? Sí. Sigue estando a 60 euros. En fin, muy bien. No hace falta, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Ahí lo dejo. Muy bien, Alan, pues un abrazo. Venga, chicos, un abrazo. Venga. Muy buenas noches, adiós. Venga, nos vemos, chao. Hasta luego. Pues bien, esto dejamos la de desvariar con la cercanía Renfe, sale a finales de año y esperemos que esté muy, muy, pero que muy bien. Vamos con otra cosa. Marvel vs. Capcom 3, que no... De momento, no está en la lista de juegos de Capcom. De momento no está. Killian, uno de los de Capcom... ¡El Killian! Killian, pues, declara... La respuesta corta es no, no existe ningún trato de este tipo. Lo que esperamos es que el público se sienta atraído por los juegos para que Marvel conozca que existen muchos interesados detrás de él. Y quizás sí se abren las puertas para hacer algo relacionado con un 3. Algo que nos encantaría hacer. A ver... Esto se supone que debe ser porque Marvel, ahora mismo, la licencia que tiene Capcom, uh-huh, solo les permite hacer juegos en plataforma Network o Live. Ajá. Es decir, Capcom no tiene los derechos para sacar juegos de Marvel en formato físico. Qué raro es eso, ¿no? Sí, eso... Son juegos al fin y al cabo. Sí, pero se ve que solo tienen derechos para sacarlo en Live. Vaya. O en PlayStation Network. Vaya. Que eso tuvo un debate ya hace tiempo sobre que los fans de Wii querían que este juego saliera, pero no podían por ciertos motivos. Y seguramente es por eso que Marvel vs. Capcom 3 no está en la lista, porque no tienen derechos para hacer un juego en formato físico. Vale. ¿Vale? Pero siguen los rumores ahí de Marvel vs. Capcom 3, se llevan diciendo desde hace años. Y creo que Capcom, supongo que depende de lo que haga Marvel vs. Capcom 2 en el Live. Depende del dinero que vean tanto Marvel y Capcom sobre este juego, dirán, pues sacamos el 3 o no. Yeah. Yo creo que es una estrategia así del palo. Si la gente no se compra mucho el Marvel vs. Capcom 2, ¿para qué vamos a gastar dinero y esfuerzo? Pero si la gente lo quiere... En esas están, básicamente. Sí, sí. Bueno, pues a ver qué acaba pasando con el Marvel vs. Capcom 3. Seguro que os haría mucha ilusión a Tony y a ti, ¿no? A mí no. ¿A ti no? La saga Marvel nunca me ha gustado. Es verdad que vuestros gustos son más raros. Lleváis 20 años jugando a los mismos juegos de lucha y, de verdad, qué cosa más rara. Pero hay juegos que no me gustan, ¿no? ¡Ay, qué gustos más raros tiene usted, don Edu! No. Vayamos a hablar de algo que parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Estaba de parranda. Sí, sí, dale. De parranda. Y es nuestra penúltima noticia de esta semana, Sadness. Sí, sí, amigos, ¿os acordáis de Sadness? Coño. ¿Te acuerdas, Edu? Sí, pero esto... Sí, Sadness es aquel juego en blanco y negro, ¿eh? Sí, que sí. Vimos al principio, los principios de vida de la Wii. Bueno, pues parece ser que Nibris, la desarrolladora, pues ha vuelto a sacar algo a la palestra de este juego, anunciando... que en el próximo E3 veremos algo del juego. Recordemos que Jan Ibris prometió que iba a mostrar algo en la GDC del año pasado, del año 2008, y no sacó nada. Esta GDC ha pasado y tampoco sacó nada. Pues en este E3 veremos algo y tenemos que ver algo bastante acabado, porque la fecha de salida prevista es otoño de 2009. El primer vídeo lo vimos en el E3 de 2006, E3 de 2009, la fecha está al caer, Nibris nos tendrá que enseñar un buen producto, porque Sadness sale dentro de pocos meses para Wii. Sí, aquí se podría hacer una columna así, catalogando juegos que se presentaron en la primera vida de la consola y no se sabe nada, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos meter a Alan Wake, con ese tráiler que se presentó a los principios de la Xbox 360, y ahí se quedó, que en teoría... No se sabe nada y que este 3 saldría. Sí, sí, no, no. Si cada consola tiene de estos unos cuantos, ¿eh? Acordémonos del mítico Soul Calibur de Nintendo DS. Es que al final va a salir pero para PSP, oye. Vaya, no tengo compañías. Si es que hay que hacer una reflexión. En este mundo de los videojuegos, amigos y amigas, hay gente que no llega al nivel. No, no. Hay gente cortita. Y es que hay gente que no se entera muy bien de qué va la copla. Y sí, sin dilatarse más, vamos a hablar de la siguiente noticia. Pues sí, y hablábamos de que hay gente incapaz por el jefe de THQ, Brian Farrell. Hace unas declaraciones diciendo: las ventas de los juegos hardcore ya no alcanzan las 800.000 unidades. ¡No alcanzarán las 800.000 unidades tu juego, capullo! A ver, si eres un tío de tercera división, me dices que los juegos... Ahora es que ahora los hardcore no compran juegos y se venden estos juegos 800.000 unidades. No, mentira. Son tus juegos de THQ, capullo. Sí, ¿por qué? Porque esta misma semana hemos conocido que Gears of War 2 supera los 5 millones de unidades. Y no hace falta que contemos los datos de venta de Metal Gear Solid 4, Halo 3, GTA 4, Resident Evil, en fin, una cantidad de juegos sin contar todos. Todos estos llegan a todos los... Pero es que todos esos son casual, hombre. Claro. No. No, señor Farrell, no me toque a mí usted los cojones. Usted no. Lo que pasa es que no hace juegos que vendan 800.000 unidades y punto pelota. Es decir, usted no juega en la misma división que el resto. Hombre, ya está. A ver, es que Halo 3, o sea, vamos a ver, es que cualquiera de estos de Gears of War, Metal Gear, Halo, GTA, Resident Evil, Street Fighter, cualquiera de estos han superado el millón. Claro. Tranquilamente. Claro. Dice, en los títulos más importantes, cifras como 700.000 o 800.000 unidades creemos que son prácticamente inalcanzables. Claro, claro los que sí. Los juegos de tu compañía. Los tuyos, Farrell, okay. Ya está. Sí, pues, no tiene más. Yo no entiendo. En fin, Edu, ponte el chándal. Sí. Ponte el chándal. Vamos a ponernos chándal. Arkanoid, Space Invaders y Zombies Warrior, que salen para el Xbox Live. Y el último juego, pues digamos que es un juego de acción donde tenemos que combatir contra cientos de enemigos y siempre visto desde la vista humorística. ¡No vamos a reír! Otro juego que también saldrá para el Xbox Live será el juego de The Warriors. ¡Warriors! ¿Os acordáis de aquella película que cumple 30 años? Juego que salió también para Play 2 y Xbox. Pues sale Warriors para el Live. Magna Carta 2 será exclusivo de Xbox 360 y hará uso del Unreal Engine 3, al igual que ya han hecho otros títulos, sí, como Lost Odyssey o Mass Effect. Estupendo. El 5 de junio, Donkey Kong Jungle Beat para el New Play Control. 30 pavetes, guarda los bongos, te quiero Nintendo. Katamari Forever, que llegará a Europa en el otoño de PlayStation 3. Katamari de siempre, pero con más canciones, más modos, más niveles y una historia completamente nueva. Y a gráficos a 1080p. Se rumorea que Cuba y Vietnam podrían ser posibles ambientaciones para Call of Duty 7. ¡A matar comunistas! Dragon Age Origins, que contará con 144 actores de doblaje. Joder, vaya burrada. ¿Cómo caben 144 personas en un estudio de doblaje? No sé. ¿Cómo caben 144 personas? Nos ahogarán. como no los metamos en Japón, no sé si van a caber o no. No creo. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Regine. Regine. No, no se ve el 144. Le tiene no. que dar la vuelta al mundo entero. Entonces le ves el culo a los 144. Sí. Tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. ¡Japón! ¡Gapentaleo, Japón! ¡Ay! Bueno, los dobladores del Dragon Age Origins ya los encontraremos. Aquí vamos a hablar de las cifras de consolas del mes de abril, porque se confirma la tendencia al alza de PlayStation 3. 108.000 consolas vendidas, frente a las 67.000 de Nintendo Wii y las 27.000 de Xbox 360. ¿Qué podemos decir acerca de estas cifras? Bueno, PlayStation 3 está empezando a sacar pecho, ¿eh? Hay que decir también que se debe en parte al éxito de la demo del Final Fantasy XIII. Sí. Pero bueno, también Nintendo pues hace esas es lícito, es legal, está ahí, con lo cual 108.000 unidades. No, pero últimamente estas semanas PlayStation 3 está por arriba. No. Se está separando claramente de Wii. Yo pensaría, de verdad, haría una reflexión interna. Yo creo que Nintendo está viendo el Wii Motion Plus como aquí la salvación. Veremos qué pasa, cómo serán esas cifras de ventas un poco a partir de ese periférico. Pero aquí la realidad es que de momento Play 3, Sony se va de las 100.000 consolas para arriba con su consola de sobremesa. Y de momento lo que la gente espera es la opinión que se ha palpado en la revista Famitsu, ¿no, Edu? Sí, Famitsu, que ha hecho una encuesta para saber qué es la secuela más esperada en Japón, ¿no? Nombres destacables y cuántos votos han tenido. Nombres destacables, en segunda posición, por ejemplo, tenemos a Shenmue con 249 votos. Vaya. Es una continuación que, oye, nos haría gracia ver a todo el mundo, la verdad. ¿Qué más? ¿Alguna cosa? En tercera posición tenemos a Okami, oye, 204 votos. En quinta, por ejemplo, también nos encontramos con Chernobyl, un juego también un poco olvidado de Square Enix, pero aquí tiene 185 votos. También tenemos en sexta Breath of Fire de Capcom, un RPG, que tenemos también 180 votos. En séptima tenemos la secuela de Mega Man Legends con 166 votos. Y más para abajo ya nos encontramos, por ejemplo, con Zone of the Enders con 94 votos. Ajá. También decir que, por ejemplo, en esta lista, secuelas. Por ejemplo, no hemos visto ningún tipo de secuela ni de Resident Evil, ni de Metal Gear, ni nada por el estilo, oye, también. Los japoneses ya, pues sabemos que corren una cinta distinta de la nuestra, oiga. También, por ejemplo, ya hasta la posición 24, por ejemplo, nos encontramos con un Panzer Dragon con 62 votos, en el 25 un Baten Kaitos con 69. En fin. Los japoneses tienen unos gustos distintos a los nuestros. La verdad es que sí. Lo dicho. Bueno, tampoco es una buena lista, la verdad. Bueno, a ver si tienen suerte y sus esperanzas les llegan. La esperanza de Shenmue. Segundo lugar, por ejemplo. Vamos al dato de la semana. El dato de la semana, simple y llanamente, esto que estáis escuchando. El famoso preludio de la saga Final Fantasy. Sí. El preludio de Nobuo Uematsu. Este preludio, ¿dónde lo sacó este buen hombre? Pues se inspiró nada más y nada menos que en el compositor barroco Johann Sebastian Bach. Y bien, y es así en el resto de composiciones del señor Uematsu, que se ha inspirado, aunque no directamente, igual se ha influenciado. Sí. Bien, escuchando a Bach, pues a este hombre le venía la influencia, dice, pues vamos a componer esto, vamos a componer lo otro. El caso es que un referente del señor Uematsu era el señor J.S. Bach. No, ya es que los compositores japoneses que hacen música clásica se inspiran muchísimo en otros compositores. Sí, está claro. Y si es que además toda esta... Muchas piezas se pueden reconocer, decir, mira, oye, pues este tiene toquecitos de tal. Sobre todo compositores barrocos, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, en fin, este es el datito de la semana, que siempre está bien saberlo. Y vamos a explicar un poco el funcionamiento de cómo vamos a hacer el tema de las canciones. Vamos a ver. Aquí el amigo Edu y yo, pues hemos decidido que tenemos unas cuantas canciones preparadas para ustedes. Más o menos alrededor de tres cuartos de hora, creo, Edu, de canciones. Sí, más o menos. Pues pondremos una canción, son alrededor de 8 o 9 canciones, o más diez, o menos 10 canciones. Y pondremos canción, comentaremos un poco por encima y pondremos otra canción seguidamente. Así que si el amigo Ceros me comenta cómo lo tiene, ¿cómo lo tienes, Ceros, esto preparado? A ver. Bien, no sé. ¿Lo tienes ya todo listo? Sí. Pues si lo tienes todo listo, vamos a poner la primera canción, pero antes de ponerla, decir que es la canción de las noticias y que mucha gente nos la pide en el foro, pide la canción de las noticias, el Mario Remix, OC Remix, creo que. Sí. Luego la hablaremos si queréis un poco más, pero bueno, esta es la canción entera, no empieza la noticia de nuevo, empezamos con el especial de músicas. Thank you. hemos escuchado la primera canción que era la canción de las noticias, como comentábamos. Su nombre completo es Super Mario 64 Devastation's Doorway OC Remix. OC Remix es una página de remixes. Que mira, pues la gente que hace remix sobre videojuegos las cuelga en esta página. Y salen cosas realmente maravillosas. Sí, Capcom incluso los contrató para hacer la banda sonora del Super Street Fighter 2 HD Remix. Fíjate. Cogió algunos compositores de estos amateurs, por decirlo así. Y dijo, oye, tú me puedes componer una canción para este juego. Anda, fíjate tú. Y la banda sonora está ahí gratuita. Mira qué bien. Pues nosotros también hemos cogido a esta gente para esta canción, que es nuestra canción de introducción a las noticias. Y luego ha sonado Castlevania, de la compositora Michiru Yamane. Y la orquesta que tocó es la gran famosa del Video Game Live Concert. Sí. Pues aquí ha hecho una versión de varios temas de Castlevania haciendo un midley, que es una mezcla entre canciones famosas de esta saga. Maravilloso tema. Seguimos con dos temas más y volvemos. Sí. Dos temas más y volvemos. Hemos escuchado la canción de Perfect Dark Zero, Roof Stops Escape, Main Theme. Es una canción de uno de los niveles de Perfect Dark Zero, el juego que salió para Xbox 360 al principio de su vida. Recordemos que ese juego en principio estuvo diseñado para salir en GameCube, luego se rediseñó para salir en Xbox, y luego de Xbox al final acabó saliendo en Xbox 360. Y luego hemos escuchado un tema de Tekken, pues, ¿no? Antares, de Tekken 5, es la canción del escenario de la iglesia. Una canción, pues, oye, Tekken, que había perdido la identidad de lo que era banda sonora en Tekken 4, pues aquí lo recuperó de manera magistral, la verdad. Muy bien. Y esperemos que siga así durante el transcurso, que no sé lo que habrá pasado en Tekken 6, y a ver lo que sale. Que se mantenga al nivel, ¿no? Que se mantenga al nivel del 5 al menos. Muy bien. Pues vamos con otros tres temas más. El último, creo que el Zeros tiene algo que decir en el último. Vamos a escuchar tres temas más y volvemos. We'll be right back. Pues hemos escuchado otros tres temas súper clásicos de los videojuegos. Hemos escuchado primero un tema del mejor juego de la Wii, de Mario Galaxy, nuestro pollastre de oro del año 2007. Un tema orquestado, uno de los mejores temas orquestados del juego, de uno de los niveles de Mario Galaxy. Después tenemos a la Yoko Shimomura, compositora de Kingdom Hearts, que tocó también con la Gamefly Concert. Y aquí tenemos este midi de Kingdom Hearts, tanto Kingdom Hearts 1 como Kingdom Hearts 2. Maravilloso. Sí, no hace falta decir nada más, porque de verdad cualquier tema orquestado y no orquestado de Kingdom Hearts te recuerda esos maravillosos momentos de juego con Kingdom Hearts, una mezcla maravillosa entre Final Fantasy y Disney y la propia historia de Kingdom Hearts, que te hacen coger, de verdad, te ponen los pelos de punta. Y luego también hemos escuchado otro tema, ¿verdad, Ceros? Hemos escuchado una range de Final Fantasy VII, sí, del tema Still More Fighting. Es la, bueno, no hace falta explicaciones, pero todos sabemos que es la canción que sale mientras peleas contra un jefe final, un jefe de un boss, lo que iría siendo un boss. Bueno, magnífico arrange de la obra maestra que Nobuo Uematsu hizo poniéndole la banda sonora a Final Fantasy VII. Muy bien. Pues dicho esto, vamos con los tres últimos temas. Y después de los tres últimos temas, el ver anime. Así que, sin más, vamos con el siguiente. Yeah. Metal Gear Solid, el tema de homenaje a la saga, es el que hemos escuchado, tema orquestado en el concierto Atanite in Fantasia del año 2007. Un tema maravilloso donde mezclan varios temas importantes de la saga Metal Gear. Luego hemos escuchado un tema, Edu, que tiene una historia detrás. Tiene una historia. Es el tema de Kajin, uno de los personajes de Battle Arena Toshiden. En este caso es En este caso es del Battle Arena Toshiden 2, juego que salió en PlayStation, de los primeros juegos de PlayStation, la verdad. Y bueno, queda rescatado así, aparte de porque es una muy buena canción, por ese nuevo título que va a salir para Wii, o ya ha salido, que al principio parecía que iban a reanimar la saga, pero después no fue tan buen encaminado. Pero bueno, a ver si después se dignan a sacar alguna otra cosa. Bien. A lo mejor reaniman la saga, oye. En todo caso, ahí queda ese tema de recuerdo a Battle Arena Toshinden. El último tema, Feroz. El último tema ha sido el tema de la batalla entre Koume y Kotake. Contra Koume y Kotake, perdón, de casi el final de Ocarina of Time. Que bueno, realmente estaremos de acuerdo en que es una de las mejores batallas. Sí. No sabría decirte si para mi gusto la mejor mazmorra, pero una de las mejores. Para mí la mejor, el Templo del Espíritu. Pero eso sí, el mejor boss, sí. Sin ningún tipo de duda. Muy, muy carismáticas las hermanas Koume y Kotake, que luego en Majora's Mask desempeñaré un papel bastante... Un poco más random. Bastante curioso, sí, dejémoslo ahí. Bien, pues vamos a seguir acabando ya casi el programa con un repaso de lo que va a ser el Expo Manga de Madrid de este año en el Pabellón de la Pipa. ¡Vere anime! Touch my heart! Pues sí, el Expo Manga, que empieza mañana, bueno, hoy, como aquí que dice, del 8 al 10 de mayo, en el Pabellón de la Pipa. ¿Qué quiere? Edu, ¿me puedo ir contigo? ¿Eh? ¿Me puedo ir contigo a Madrid? Hombre, de venir puede. ¿Hay sitio en el AVE? Sí, puede. Pues, de venir puede. Yo llevo ya mi cosplay, ¿eh? No, ya lo veo. Pero esa, bueno, tónica... Yo no sé si la gente se apartará de mí. Depende de lo que haga, aparte de oler, porque esa tónica, bueno, tiene que oler. Cuéntame qué va a haber, cuento, para que yo me divierta, para cuento. Que este cuerpo joven... Señor Dumbledore, creo que no dejan entrar con armas contundentes encima. Entonces tendré que desarmarme primero. Eso suena mal. Bueno, el Expo Manga, que empieza hoy, día 8 de mayo, y acaba el día 10. Y se hace en el Pabellón de la Pipa del recinto ferial de la Casa de Campo, como cada año. Como cada año. No. Para llegar lo tenéis fácil, de línea 6 o línea 10 de Madrid, de metro. La circular. Y bueno, pues el precio de los horarios, pues el Expo Manga estará abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Muy bien. Y el precio son 3 euros. 3 euritos. A excepción del domingo, que el que lleve cosplay, pues entrará gratis. Y después, pues bueno, actividades y cosas que se pueden hacer por allí. Pues, por ejemplo, el concurso de cosplay, que se hace en el escenario principal el domingo 10 de mayo, de 11 a 2 y media. Sí. Y bueno, las bases del concurso, pues la de siempre, ¿no? Se pueden participar todos los aficionados que deseen, tanto de forma individual como colectiva. Pero claro, tienen que ir... Que imiten bien al personaje de anime, que sea un personaje de anime. Sí, que se lo trabaje. Que a veces hay cada cutrada y a veces hay cada persona que se lo trabaja de una manera... Y decir que en este caso se tendrán que apuntar, si quieren participar en el cosplay, se tendrán que apuntar antes del sábado a las 7 de la tarde. Supongo que será para organizarlo bien y que no haya ningún problema. Sí. Y que los que se quieran apuntar, que se apunten rápido, porque solo hay 60 plazas. ¿Vale? Y también hay un plazo de inscribirse a través de internet en el portal del Expo Manga, expomanga.net. Yo estaré en el jurado. ¿Ah, sí? Sí. Yo estaré en el jurado y votaré por el cosplay que tenga menos ropa. Me lo imaginaba. Bueno, aquí los premios del cosplay, pues primer premio al mejor disfraz, segundo premio al mejor disfraz, tercer premio al mejor disfraz, premio al mejor personaje masculino, al mejor personaje femenino, premio a la mejor interpretación y coreografía, y el que nos, supongo que nos importará más, el premio al mejor personaje de videojuego. Importante, importante, porque esto nunca lo había visto. Pero bueno, oye, hombre, ya creo que se hace una categoría que se hace su hueco, ¿eh? Sí, hombre, ya debería haber estado, la verdad. Sí, porque la verdad es que muchos cosplays que te encuentras ya directamente son de videojuegos. Sí, muchos de ellos y muchos que han ganado a veces son de videojuegos. O sea, tendrían que tener su sección también, claro, en estos tipos de concursos. Pues pero bueno, también otra actividad importante, como no, el concurso de karaoke. También en el escenario principal, el sábado 9 de mayo, de 5 a 9. Y en este caso, pues la base del concurso es igual, es decir, 60 plazas, te tienes que apuntar lo más rápido posible a través de la web. Y bueno, en este caso aquí también lo que deberéis hacer es traer un CD de audio para poder cantar la canción que queráis. Y que se escuche, que no haya problemas. Por eso supongo que nos habrán intentado matar con el MP3 por si falla algo. Pues con un CD, elegir la canción que queráis, de este CD, se lo decís al responsable del evento y ya está. Y si no tienes la canción y quieres cantar algo para participar, ahí hay una lista de canciones que tú puedes pedir y decir, pues mira, de estas que tenéis, quiero cantar esta. Esta. O sea, simplemente. Y bueno, los premios, pues ganador al primer premio a mejor interpretación, segundo y tercero igual. Después, premio a la mejor dicción japonesa, es decir, al que mejor entone el japonés, uh-huh, al que más se parezca, y decir, mira, este ha cantado perfectamente en japonés. También tendremos mejor interpretación en solista, en grupo, también mejor interpretación en grupo, y también premio a la mejor coreografía y puesta en escena, uh-huh, típico. Después tenemos también las típicas proyecciones que se hacen todos los días de 11 a 9, interrumpidamente. Por ejemplo, las más destacables, el viernes a las 7 que dan Soul Eater, una serie muy famosa ahora que se ha hecho hueco en el mundo anime. También el sábado tenemos un especial de Dragon Ball Z con OVAs. Recordemos que ahora la licencia de las pelis de Dragon Ball ha pasado de la antigua Manga Films, ahora las tiene Selecta Edición y las van a distribuir otra vez. También tendremos el espacio Animax, que durará de 5 a 6, y este espacio nos darán series que van a traer, capítulos especiales que han empezado en este canal, por ejemplo, ahora mismo series que están emitiendo de actualidad, como por ejemplo Death Note y todas estas, que oye, se han portado muy bien en este caso. Y bueno, el domingo pues también tendremos, yo diría donde destacan más las proyecciones, a las 11 tenemos la quinta temporada de Ranma, con el episodio 1 y 2, con doblaje nuevo en español, y en el DVD ya también dispones del doblaje catalán con su censura, y el doblaje antiguo español también con su censura, pero oye, es una muy buena edición. También a las 12 tendremos la película de los inmortales En busca de la venganza, la versión anime de un gran clásico de películas de acción. También tendremos a la 1:30 Evangelion You Are Not Alone, esta película que se estrenó en cines hace poco, pues sí, tiene su versión DVD, y bueno, aquí proyectarán la versión de DVD. Y después, como no, otra vez contaremos con el espacio Animax para ver capítulos y series nuevas. Y después, pues actividades más generales como talleres de juegos de mesa japoneses, como el Go, el Shogi o el Mahjong, y como no, torneos de videojuegos. Por ejemplo, el sábado a las 4 tenemos torneo de Mario Kart, tanto de Nintendo DS como de Wii. También tendremos a las 6 torneo de Super Smash Bros. Brawl, y el domingo a las 6 tenemos un torneo de Naruto de Wii. Y bueno, después, pues como no, más actividades como talleres de concursos de para-para, taller de cosplay, taller de dibujo, vamos, actividades para todos los públicos. Y después ya lo típico free play de random juegos, por poner ejemplo Street Fighter 4, Bomberman, Tony Hawk, Tekken 5, Ikaruga, Batmanía, sobre todo para Dance Dance. De lo más variadito. De lo más variadito. Y esto es lo que de momento dará de sí el Salón del Manga. Evidentemente, después hay artistas invitados, exposiciones, todo el rollo. Y oye, para pasar unos días, por 3 euritos la entrada, un evento grande. Muy bien. Recordamos datos básicos. 8, 9 y 10 de mayo, el pabellón de la pipa del recinto ferial de la Casa de Campo. y sobre todo el precio, que son 3 eurillos, el domingo entras gratis con el cosplay y empieza de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Y es obligatorio, como en todos los salones, ir con ganas de conocer a mucha gente y de pasárselo bien, muy bien. Efectivamente. Vosotros estaréis allí, tanto tú como Kyushi, también estará ya por allí el compañero y amigo Feeling. Sí. Que yo tenga conocimiento y supongo que... Va mucha gente, los cerramen para dos también van para allá. Muchísima gente. Los amigos de comunidad de Madrid, de oyentes de Alcalá, que también es importante ya. Muy bien, pues a pasárselo muy bien en el Expo Manga 2009... Y la semana que viene nos traéis un poco una reflexión, sí, unas impresiones, ¿no? Efectivamente. Y unos regalitos de allí, tampoco hombre, estaría no mal. No estaría nada mal. Oye, esto ya es pedir demasiado. No Bien, pues vamos a acabar el programa de hoy. Vamos con el ending. ¡Ay, es Roma! ¡Es Roma! ¡Roma está ahí! ¡Está Roma ahí! ¡27 de mayo! ¡Qué felices estamos los barcelonistas últimamente! Sí, sí. La semana que viene la final también de... El domingo podemos celebrar la Liga, el miércoles la Copa del Rey... En fin, esto es una locura en mayúsculas. En fin. Por eso hoy hemos hecho un programa de relax, porque la farra de ayer y de esta semana pues no permitía poder hacer muchas cosas, ¿verdad? O sea que hoy un programa tranquilito, con musiquitas, esperemos que os haya gustado, con sus noticias, con su información, así que por mi parte pues ya no hay nada más. Ceros, ¿algo que decir, algo que añadir? No. Muy bien, pues vamos a despedirnos. Buenas noches, amigo Ceros, el mejor técnico de sonido que ha pisado esta radio. Muchísimas gracias, Chache. Me halagas un montón con tus palabras. Por supuesto. Si no te lo hacen otros, pues te lo tengo que hacer yo, ¿no? Pues sí. Claro, se agradece. Sí. Edu, que os lo paséis muy bien en Madrid. Eso espero. Bueno, seguro que sí. Seguro que sí, que lo paséis también como a mí me gustaría pasármelo si pudiera ir. Pero no, tengo que estar yo también en plan Tony, en plan estudiando. Pero bueno, es igual. Tony, estudia mucho y aprueba, que tienes que traernos buenas notas a casa, ¿eh? Por favor. Y yo me despido también, estos días de recogimiento ya empezando la temporada, que se atisban los exámenes, pero bueno, programa de hoy, se lo dedicamos al Tony, ¿eh? Se lo vamos a dedicar al Tony para que apruebe, ¿verdad que sí? Sí. Mucha suerte y bien, pues nosotros nos vemos ya la semana que viene. Ya el día 14 de mayo con un nuevo programa de Arcadia Gamers. Y esto es todo por hoy. Buenas noches.